Entramos en el tiempo de la actualidad local, en la sintonía de la mañana y en la jornada de hoy lunes. Y lo hacemos hablándole ya de actividades que se van a desarrollar de cara a este fin de semana. Iniciativas que llegan, por ejemplo, a través de la Asociación Cultural Romano de Ubrique, que ha preparado para este próximo sábado 2 de octubre una actividad en el yacimiento arqueológico de Ocuri, en concreto, bueno, pues en el auditorio. Vamos a hablar de este asunto y lo vamos a hacer con el presidente de la Asociación Romano de Ubrique, con Manolo Ordóñez. Manolo, muy buenos días. Buenos días, ¿qué tal? Bueno, pues una actividad que se desarrolla este primer sábado del mes de octubre y que está dedicado a lo más pequeño, ¿verdad? Cuéntanos. Pues sí, está dedicado a lo más pequeño, que es lo que a nosotros más nos llena y más nos hace como espíritu de romano, de intentar involucrarlo, de intentar de que estén con nosotros, de casi todo por ello, vamos. Entonces, de principio, bueno, desde la Asociación Romano Cultural, la Asociación Cultural Romano de Ubrique, pues queremos comunicar que esta próxima recreación se celebra el sábado, o sea, este próximo sábado, día 2 de octubre, en lo que los más pequeños podrán disfrutar de la recreación de una castra ocuritana. Entonces, hablo un poquito de lo que consiste una castra. Una castra es un alistamiento, una recreación del legionario para la Legio Décima Gémina. Entonces, intentamos que participen los primeros niños, de los primeros 20 niños de 6 a 12 años en el auditorio Ocuri. Y importante que las reservas podrán hacerse llamando al teléfono 670-241-717. Para esta recreación, castra curicán o curitana, se vestirán con túnicas, y se les dotará de todo el equipamiento necesario para hacer un buen milite de la Legio Décima Gémina. En esta recreación ellos, los soldados, tendrán su propio nombre romano. Los 20 candidatos legionarios que ya tengan esa su reserva deben presentarse en el auditorio Ocuri antes de las 11 de la mañana, el próximo sábado 2 de octubre, ya que la recreación será a las 12 de la mañana. Luego a los críos, cuando lleguen, a los soldados, cuando lleguen, se les pedirán que acrediten que sean ocuritanos de Ubrique, principalmente. Y luego se le harán unas pruebas físicas y médicas en las que, bueno, todos nos vamos a reír, no nos vamos a pasar bien, y ellos se van a sentir como que son legionarios ocuritanos de la Legio Décima Gémina. La actividad de Romano de Ubrique, que llega, como decíamos, este sábado 2 de octubre al auditorio del yacimiento arqueológico de Ocuri. Allí se va a desarrollar esta iniciativa. Nosotros, que la anticipamos con tiempo, se lo contamos precisamente en la jornada de este lunes, porque hay que inscribirse previamente. Hay un máximo, hay un cupo establecido para poder participar, ¿no? De ahí el que lo anticipamos de esta manera. Claro, aparte los padres querrán estar, aproximadamente habrá unas 40 o 50 personas, más los críos. Entonces, esto es una recreación que ya la hicimos una vez. Los chicos se lo pasaron bastante bien, porque parece como ellos se meten en un mundo, en una historia en la que viajan al siglo II antes de Jesucristo. Que aparte es que es nuestra propia historia y es la que queremos recrear con los pequeños, ¿no? Ocuritanos. Entonces, yo pienso que cuando ellos están en el que ya se ven que están alistados, que hacen las pruebas médicas, que hacen las pruebas físicas, ellos ya se sienten ya como pues mira, yo ya soy apto para ser legionario. Se ven así informalitos, como se lo pasa. La cara de felicidad que ellos tienen son impresionantes. Y bueno, eso es lo que queremos constatar en este tema de esa recreación, de que ellos se sientan importantes, vamos, dentro del mundo cultural de Romano de Ubrique. Para escribirse hay que reservar a un teléfono y 670-241-717. Pues sería el teléfono para reservar y poder optar a una de esas 20 plazas a la hora de realizar esta actividad por parte de Romano de Ubrique. Nos decías que a las 11 estaban citados todos los participantes menores de hasta 15 años, ¿no? Hasta 12 años, sí, 12, si es posible, hasta 12 años, sí. De 9 hasta 12 años. Sí, lo... luego los chicos, cuando luego le pediremos que acrediten, pues que sean, esencialmente que sean ocuritanos de Ubrique, y sobre todo eso, una vez que se aprueben las pruebas físicas y médicas, pues es cuando se hace el nombramiento. Y bueno, podemos hablar también de la intención, ¿no?, de la actividad, de la recreación, porque aparte de lo lúdico, para los más pequeños principalmente, pues también tenemos esa parte divulgativa de dar a conocer cómo era la época romana, cómo se vivía precisamente los militares durante la época romana. Tiene esa doble acción, ¿no?, la actividad por parte de la Asociación Romana de Ubrique, no solo lo lúdico, sino también lo divulgativo, ¿verdad? Exactamente, luego les vamos a enseñar lo que era el periodo de recreación, el periodo de formación de legionarios, o sea, lo que es la vida, la vida de los años que tienen que estar, que son 25 años, ellos se quedan como sorprendidos, esas largas caminatas que hacemos de 30 kilómetros, esos esfuerzos, esas batallas, en fin, es una historia que ellos se meten ahí y la viven, y la recrean, y yo pienso que esto es lo que nos hace a nosotros el día a día está ahí en Ocuri, vamos. La actividad se va a llevar a cabo en el auditorio, me decía, ¿no?, íntegramente. Exactamente, allí sí. Es el espacio además también adecuado, teniendo en cuenta que es un espacio al aire libre, por el tema también de las medidas, y bueno, totalmente controlado. Sí, allí no tienen ellos problemas de contacto, y vamos a hacerlo esencial, los niños apenas van a estar en su distancia mínima, y no hay problema, de que esperemos que no haya ningún problema. Bueno, pues eso en cuanto a la actividad que habéis preparado de cara a este próximo sábado 2 de octubre con los más pequeños, la Castra Ocuritanorum, pero también estáis ya planificando el inicio de la temporada. Realmente esta actividad va a suponer, podríamos decir, que el inicio de la temporada, porque como bien saben, desde Romano de Ubrique se lleva a cabo todos los meses, los segundos sábados de cada mes, la recreación durante la visita guiada al yacimiento arqueológico de Ocuri, una actividad que tuvo que dejar de hacerse en tiempos de pandemia por aquello de las limitaciones y los aforos. Y es que, bueno, pues la participación de Romano de Ubrique con la actividad cubría prácticamente el aforo que establecían, ¿no?, las autoridades sanitarias para poder visitar el yacimiento arqueológico, por lo que se tuvo que interrumpir, ¿no?, esta iniciativa. Pero ahora, con las nuevas medidas, con la situación que está mejorando, imagino que pretendéis también recuperar la actividad. ¿Cómo estáis preparando de cara a esta temporada? Este año de momento no, espero no tener problemas ninguno, y nosotros vamos a hacer la subida al yacimiento, pues acompañando a las personas que suban, pues cada los segundos sábados de cada mes, como siempre, vamos, si no hay ningún problema. ¿Cómo estáis ya trabajando en ello? ¿Cómo vais a preparar? Porque siempre, bueno, pues hay cambios, ¿no?, en cuanto a la recreación y a ese pequeño teatro que se ofrece con personajes nuevos. ¿Qué estáis preparando para esta temporada? Se están preparando cosas nuevas en las cuales estamos trabajando, pero bueno, eso ya conforme la gente vaya subiendo va viendo cosas nuevas, y no quiero de momento contar las novedades. Bueno, en principio sería, si es cada segundo sábado del mes, la visita teatralizada al yacimiento arqueológico de Ocuri sería este próximo 9 de octubre, ¿no? Este sábado tenemos la actividad con los menores de la Castra Ocuritana, pero a partir del siguiente sábado pues sería ya la visita guiada con los romanos de Ubrique. A partir de entonces, bueno, pues esperemos que en esta temporada no se tenga que volver a dar marcha atrás, ¿no?, por el tema de COVID, como ocurrió el año pasado. Esperemos, sí, porque hemos tenido muchas trabas, sí, para querer colaborar con el yacimiento, y bueno, se han hecho cosas, se han hecho teatro, que ha gustado mucho a la gente, y en fin, vamos a seguir colaborando con el ayuntamiento, a ver si conseguimos que el turismo, pues, que no, que le guste al que venga a ver el yacimiento con nuestro apoyo, le guste un poco más. Claro, es un reclamo más, ¿no?, el explotar turísticamente el yacimiento arqueológico de Ocuri, pues si se suma además también la atracción que propone la Asociación Cultural Romano de Ubrique, pues un atractivo más, ¿no?, para ese marco turístico. Sí, sí, por supuesto. Vamos, la gente, yo pienso que sale contenta de allí. Y, bueno, hacen muchas preguntas, se visten con nosotros, intentan recrear con nosotros. Y el comportamiento es que, bueno, yo veo que eso, que salen muy contentos de allí, del yacimiento, muy contentos, sí. Uh-huh. Una manera de, bueno, pues darle también mayor presencia a lo que es la visita, visitas guiadas al yacimiento que tienen, bueno, pues ese interés, ¿no?, por toda la información que allí se ofrece, pero se llega acompañado de este pequeño aliciente, pues mucho mejor, sobre todo por el marco turístico, hoy precisamente 27 de septiembre que se conmemora el Día Mundial del Turismo, así que viene bien también, ¿no?, de destacarlo. Sí que te quería preguntar, bueno, de cara a esta temporada que comienza, tenéis esta actividad este sábado de octubre, después la intención de retomar, ¿no?, esas visitas guiadas al yacimiento cada mes y luego, aunque queda un poco lejos, yo imagino que también con ganas si se puede llevar a cabo la bajada, ¿no?, la bajada a la calzada de Benocaurique. Tantísimo, claro. Para nosotros eso es el día clave. Tenemos que saberlo meses antes porque eso involucramos a muchas asociaciones de fuera, de Mérida, sobre todo de Huelva, que siempre quieren colaborar con nosotros. Entonces el proyecto no se puede hacer en dos ratos ni en dos días, a ver si todo se normaliza y volvemos otra vez a hacer lo mismo al principio de junio, que es cuando hacemos la bajada, y posteriormente pues hacemos el desfile militar con todas las asociaciones, y luego aquí en el ayuntamiento pues hacemos lo de siempre, vamos, la lucha de gladiadores, en fin, la hecho de esclavos, la venta de esclavos, el teatro, hacemos también baile romano, en fin. De todo un poquito. Se espera recuperar, por tanto, el programa completo, ¿no?, de actividades, y si no, al menos la bajada, eso sí, ¿verdad? Exactamente, claro. Eso, vamos, si no ocurre nada, yo espero que la hagamos, vamos, sin problema ninguno. De hecho, habéis tenido quizás una buena experiencia práctica, ¿no?, con todo el conjunto de actividades que habéis organizado este verano. Bueno, pues no sé, desde la cata, ¿no?, de romana hasta las recreaciones que se han llevado a cabo recientemente, incluso han tenido tanto éxito que se han vuelto a repetir. Esta, por ejemplo, de la castra romana, pues también, ¿no?, iniciabais una actividad similar durante el verano. Actividades que llegaban además financiadas en colaboración con la Diputación Provincial de Cádiz y que, bueno, obtuvieron su éxito y permitió además también a la asociación pues dar un pasito más para organizar actividades en tiempo de COVID, con lo complicado que es, ¿no? Fue una experiencia que no sé si os sirvió para tomar impulso y seguir adelante. La verdad que sí, cuando vemos que la gente apuesta por nosotros, que les gusta y que disfrutan y que se repite y vuelve cada vez ahí más gente, pues la verdad, uno tienes ese apoyo de la gente y es lo que le hace seguir, continuar. Principalmente, esto de la castra, que es lo que a mí me llama más la atención y me gusta, es porque disfruto muchísimo con los críos. Entonces, es por lo que prácticamente, pues sí, se da ese impulso y esa ilusión de seguir, vamos. Porque si es por otro tema, si es por lo económico, que apenas nos cuesta muchas veces el dinero y tal, pero bueno, alguna colaboración por parte del Ayuntamiento y Diputación hemos tenido, y nos sentimos orgullosos de que por lo menos gustemos lo que estemos haciendo, ¿no? Gusta lo que estamos haciendo. Pero sí que, bueno, pues nos alegramos de ver cómo poco a poco se va recuperando la actividad en los movimientos asociativos de nuestra localidad, y este es un ejemplo de ello, ¿no? La Asociación Cultural Romano de Ubrique, que ya está preparando toda su programación de cara a esta temporada, este sábado 2 de octubre, pues se abrirán con esa iniciativa destinada a los más pequeños para participar en esa castra o coritanorum. El plazo y pueden inscribirse. Exactamente, ahora mismo está abierto. Yo ya lo único con lo que me gustaría terminar es eso, que sea un buen legionario, te esperamos. Eso dedicado al pequeñín, que sea un buen legionario, te esperamos para hacer un viaje al siglo II antes de Cristo, y que es parte de nuestra historia y la queremos recrear con los pequeños curitanos, vamos. Y recordad que el alistamiento es al teléfono 670-241-717. Pues ahí quedan esas reservas para poder participar, hay 20 plazas, pueden por tanto sumarse a esta iniciativa que llega desde Romano de Ubrique, y queda Bueno, pues con tiempo le damos para poder inscribirse y para poder participar y organizar, ¿no?, toda esta iniciativa. Bueno, pues nos vamos a quedar aquí, Manolo, como siempre, agradeciéndote el que nos hayas atendido y, bueno, pues a tu disposición para cualquier información que haya que difundir de cara a la actividad que retomáis y que organizáis por parte de Romanos de Ubrique. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Nada, vale, muchas gracias a ustedes. Buenos días. Buenos días.